como mariposa. No puede parar de mover esa cosa. Sabe a chicle y huele a rosa. Muévelo, no te hagas la chistosa. Abre tus alas como mariposa. No puede parar de mover esa cosa. Sabe a chicle y huele a rosa. Muévelo, no te hagas la chistosa. No te hagas la mosquita muerta. Vamos a coquetear, vamos a ponernos alerta. Con esta música tú te despiertas. Vente conmigo y cerramos la puerta. No te hagas la mosquita muerta. Vamos a coquetear, vamos a ponernos alerta. Con esta música tú te despiertas. Vente conmigo y cerramos la puerta. Bebé, tiene mariposa en el estómago. Se queda hipnotizada con todo lo que yo hago. Me enamoré de mí, que tú no me puedes atrapar. Solo concéntrate en tus piernas, abrir y cerrar. Si quieres yo te invito, baby, a todo lo que tú quieras hacer en la party. Vente conmigo, vente al VIP. Ábrete todita y confía en mí. Si quieres yo te invito, baby, a todo lo que tú quieras hacer en la party. Vente conmigo, vente al VIP. Ábrete todita y confía en mí. Abre tus piernas como mariposa. Abre tus piernas como mariposa. Abre tus piernas como mariposa. Conmigo tú te puedes poner golosa. Te puedes poner golosa.